Dos años después fue enviado a Roma, a la Universidad Pontificia San Anselmo, donde obtuvo un doctorado en teología con especialización en Sagrada Liturgia. Enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y luego, a requerimiento del arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tortolo, colaboró durante más de una década en el seminario, dedicándose a la formación de los seminaristas a través de la dirección espiritual y la docencia. En ese mismo lapso fue secretario de redacción de la revista Micael. Es profesor de dogma y de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad del Salvador, miembro de la Junta de Historia Eclesiástica, conferencista y predicador de ejercicios espirituales. Ha recibido el título de doctor honoris causa de la Universidad Católica de La Plata, como así también de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A lo largo de su vida ha tenido una fecunda actividad literaria. Sus artículos y libros nos han ayudado a aumentar y fortalecer nuestra fe y nuestro amor por la Iglesia. Los que conocemos su fidelidad a la verdad, su piedad y sus afanes incesantes que los han llevado constantemente a lugares alejados para hacer llegar la doctrina de Jesucristo, no podemos menos que estar complacidos y eternamente agradecidos por su presencia entre nosotros. A continuación, el padre Alfredo disertará sobre el martirio supremo testimonio. Estos días se ha hablado de varios caídos, digamos, por Dios, por la patria, por los ideales, mártires, un testimonio supremo de fidelidad a la doctrina, a Cristo y a la patria también. Por eso este tema es un poco un telón de fondo, podríamos decir, lo que es el martirio desde el punto de vista religioso, teológico, como un testimonio supremo. El martirio no es, como mucha gente piensa, algo reservado a un grupito de cristianos de la primitiva iglesia, con motivo de las persecuciones romanas, o del marxismo, de la Unión Soviética, con el archipiélago Gulag, del que tan bien nos habló Solzhenitsyn, que estuvo allí. Sino que es algo integrante del ser católico. Esta es una idea que la ha traído a colación un autor que no es de muy buena doctrina, pero tiene un libro sobre el martirio que se llama Luz con Baltasar, el cual sostiene eso precisamente. Hay gente que piensa que mártires son algunas personas determinadas que dan su vida por Cristo. Está bien, es cierto eso, pero no totaliza la idea del martirio. Y dice que el martirio es algo propio de todo católico, de todo cristiano. Todo cristiano ha sido llamado al martirio. Porque, como saben ustedes, o como saben, se enteran ahora, la palabra martirio significa, es una palabra de origen griego, que significa testimonio. Ya obviamente entendemos que todos somos llamados a dar testimonio. Y mártir significa testigo. Todos somos llamados a ser testigos. Todos los católicos, no un grupito selecto en la historia. Desde el más alto al más bajo, todos somos llamados a este testimonio. Y pensemos que cuando Cristo envió a sus apóstoles al ministerio, le dijo ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y le dijo seréis mis mártires, le dijo, en griego se dice mártires. Seréis mis mártires, mis testigos, ¿no? Hasta los confines de la tierra. Mártires, ¿eh? O sea, la Iglesia está condenada al matadero, digamos. Todos los católicos somos llamados al martirio, no algún grupo selecto. Mis mártires hasta los confines de la tierra, este es el trabajo. Y por eso este tema me parece muy importante porque debe integrar nuestro ser católico, la espina dorsal del catolicismo es el dar testimonio. Mucho más en una época apóstata como la nuestra, se necesita con urgencia, mártires de la Iglesia. Pero pensemos que el primer mártir es Cristo. A veces se dice que el protomártir es San Esteban, porque fue el primer cristiano que murió lapidado por los judíos, pero antes que él es Cristo mismo, él es el protomártir, el primer mártir. De hecho, al encarnarse, él, como Dios espera, supo la muerte que le esperaba. Santo Tomás lo dice de manera admirable: Cristo, el Verbo, asumió una carne para llevarla a la cruz. O sea, no es que Cristo nació, después resulta que se peleó con mucha gente y lo llevaron a la cruz, no, sino que la encarnación fue en orden a la cruz, porque quería ser un sacrificio por los hombres, ofrecer un sacrificio, y no hay sacrificio sin materia, y Dios no tiene materia, entonces asumió una materia, el Verbo, para poder tener algo con que sacrificarse. Linda esa idea. O sea, la encarnación se hace en orden a la redención, al sacrificio de la cruz. Él sabe que es luz divina, hecha visible por la encarnación, y sabe muy bien, desde que se encarnó, sabía muy bien, que las tinieblas tratarían de apagarla violentamente, de extinguir esa luz. Que va a haber una guerra entre la luz y las tinieblas. Eso lo dice ya San Juan en su prólogo, en el prólogo de su Evangelio. Su pasión, pues, se inicia en Belén, y toda la vida de Cristo continúa increyendo, un creyendo majestuoso, hasta la cruz. Como sacerdote que se acerca a celebrar la Santa Misa desde la sacristía hasta cada la vuelta, eso es la vida de Cristo, un caminar hacia la primera misa, el primer sacrificio cruento que se continuaría luego en los sacrificios incruentos de la Eucaristía. Mártir toda su vida, testigo toda su vida, todos los minutos de su vida. Al comienzo de su ministerio, Juan lo designa como el Cordero. Juan Bautista, este es el Cordero, Cordero porque ese era el animal del sacrificio. Era el Cordero, cuando en la misa decimos Cordero de Dios, es porque él se esconde bajo esta imagen. Judío tenía, en la región judía, el cordero era el animal que sacrificaba la noche pascual. Este es el Cordero de Dios. Por eso toda la vida de Cristo fue de una hostilidad creciente, cada vez más, que lo fue llevando hacia esta culminación. Lo odiaron, fue odiado. No fue mal querido, sino odiado. Pero sin embargo era la hora ansiada por Cristo, una hora, como se explicó muy bien ayer el Padre Felipe Semer, que era una hora amada pero también temida por Jesucristo, una hora terrible. Ahí lo llamó, dice San Juan, cuando estaba reunido con los apóstoles, entendió que había llegado la hora. Esta palabrita es una palabra muy importante, no es una hora cualquiera. Porque en otro lugar del Evangelio, cuando le quiere convertir en otras ocasiones previamente, cuando se escapó, por ejemplo, de los enemigos judíos que lo querían despeñar, pasó en medio de ellos porque no había llegado su hora. En cambio, la última cena dice, sabiendo que había llegado la hora. Qué cosa rara insistir en esta expresión, la hora. La hora de Cristo es, en última instancia, la hora de la cruz. Sabió, llegó su hora. Toda su vida fue para este supremo testimonio de martirial que fue el asesinato de Cristo. Y por eso el juicio de Sanedrín y el juicio de Pilato son dos juicios complementarios. Cristo, así como vino para judíos y gentiles, es decir, para toda la humanidad, los judíos dividían el mundo así, el pueblo elegido, judíos y todos los demás éramos los gentiles o las naciones. Muy bien, los judíos representados por el Sanedrín y las naciones, representado por Pilato, condenan a Cristo. Todo el mundo condena a Cristo, así como todo el mundo también está en el pesebre de Belén. En el pesebre de Belén llegaron los pastores que estaban cerquita y los magos que vienen de lejos. San Pablo usa mucho esa fórmula: los que están cerca son el pueblo judío, los que están lejos somos los gentiles. El publicano de la parábola estaba lejos, al fondo. Y el judío estaba en la primera fila. De gracias que no soy como los demás, los que están lejos. Pues bien, en el Belén también se juntan judíos y gentiles. Los judíos representados por los pastores, eran judíos, y los gentiles representados por los magos. Ahora el martirio de Cristo será por manos de judíos y gentiles. Toda la humanidad, de cierta manera, nosotros incluidos, estamos en este deicidio. Hemos matado a Dios, hemos matado a Cristo por nuestros pecados. Pues bien, Cristo ha querido decir que esto no es una cosa personal de él solamente. él crea una iglesia que debe seguirlo en este transcurso, en esta caminata marcial de Belén al Calvario. También por eso dijo, el que quiera venir detrás de mí, como diciendo, entre tantos que podrían, a lo mejor no vienen, el que quiera, en serio, venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera, el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabras tremendas del Señor, pero que no podemos obviarlas. Pertenece a la esencia misma del cristianismo. El cristianismo no es una religión de puras sonrisitas y de bienestar. Es una religión de heroicas, una religión que pide fibras de heroicas en el cristiano. Cristo vuelve a estas ideas con frecuencia, y así en San Juan leemos que dijo, si el mundo os odia, sabed que primero me ha odiado a mí. Vamos a insistir en esta frase, que el mundo debe odiarlo, debe odiarlo a nosotros porque lo odió a él. Si el mundo os odia, como diciendo, no os extrañéis, ¿no? Porque primero me ha odiado a mí. Si vosotros fuerais del mundo, sigue diciendo el Señor, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí y os saqué del mundo, el mundo os odia. Acordaos de lo que os dije, el servidor no es más grande que su Señor. Y también nos dejó dicho que si a él lo odiaron sin motivo, será para nosotros una gloria y una gracia y un honor supremo ser odiado por todos a causa de su nombre. Así que estamos hablando de un tema un poco arduo, obviamente, recibir el odio, la persecución y hasta la muerte en algunos casos, que será la suprema forma de testimonio. Con todas estas expresiones tan vigorosas, se entronca un texto que está en Marcos 8, donde se dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, dice Cristo, por mí, por el Evangelio, la salvará. No se refiere el Señor a una posible eventualidad, a alguno que lo persigue por ahí en el siglo tanto, por un emperador o por un déspota, sino una situación ineludible para todo cristiano. A todo cristiano, porque por el hecho de haber optado por Cristo, provocamos necesariamente la decisión opuesta, el odio de los otros. El amor y el odio se abrazan en uno, se encuentran en uno, en cada uno, no en el interior, digo, en la vida de uno. El amor a Cristo y el odio del mundo son dos cosas que van unidas. Y cuando falta una de las dos, anda mal el asunto. Y hay que hacer reflexión sobre ello. Eso es lo que aceptaron los mártires, perder su vida en este mundo, perderla de una manera obviamente temporal, pero perderla ante los ojos, sobre todo mundanos, por causa del reino. No buscaron salvar su vida a toda costa, en el acomodamiento con el mundo, en la aceptación de los ideales del mundo. Menos aún pretendieron situaciones confortables en este mundo, aceptando para ellos las complicidades que sean necesarias, convenientes para trepar en la consideración del mundo, de ese mundo que debería odiarnos y no amarnos, buscar el amor de ese mundo mundano, en los sentidos de la palabra mundo, el mundo que hizo Dios, que es bueno, pero el mundo mundano, podríamos decir, reduplicando la palabra, es uno de los tres enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne, el enemigo más peligroso, el espíritu del mundo que se nos infiltra, siempre intenta infiltrarse. Entienden bien que siendo luz en medio de las tinieblas, estos buenos cristianos heroicos han de ser distintos del mundo. Yo quisiera acentuar este adjetivo distintos. Una familia cristiana hoy debe enseñar a formar chicos que se animen a ser distintos. Recuerdo haber leído un texto del Antiguo Testamento que a veces se reitera en la liturgia, muy lindo, ¿no? Fulano de tal, no me acuerdo quién, se refiere a una persona que era mal visto por los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era distinto. Y ahora hay que atreverse a ser distintos del mundo. del ambiente, que se ha hecho mundano totalmente. ¿Y cómo termina aquel texto del Antiguo Testamento? Bueno, ¿qué haremos con él? Que nos molesta. Su sola presencia es molesta para nosotros. Molesta que existan tipos distintos, que no hayan sido llevados por la marejada de la modernidad. Molesta. ¿Qué haremos? Lo vamos a matar, dice así el escritura. El texto dice, lo vamos a matar. Su sola presencia es como una reprensión tácita, implícita a nuestro comportamiento. Lo vamos a matar. Ser distintos entonces, en medio de las tinieblas, han de ser distintos del mundo. Esta formulita pues creo que hay que conservarla. Y están dispuestos a perder, estos católicos distintos, tienen que estar dispuestos a perder prestigio, familia a veces, distanciamientos familiares, ¿eh? Situación social, a veces no podrán tener logros en el triunfo económico también, o la misma vida, con tal de seguir unidos a Cristo. Frente a la persecución, aquellos católicos o daban testimonio y así eran mártires de Cristo o desfallecían, eran lapsi, como se los llamaba, eran caídos, eran vencidos. Pero en todo caso, no se les ocurría pensar que el deber de los cristianos en este mundo era conservar la vida, a todo precio, conservar la vida, simplemente sobrevivir, y evitar así las marginaciones, no siempre la muerte. La marginación es una especie de muerte moral también que se inflige, ¿no? O sea, abrazarse con la marginación, no porque uno le guste, obviamente, pero aceptarla como una cruz, como nuestro caminata también al Calvario, y los desprecios del mundo. Y se les pasaba por la mente a aquellos héroes que para evitar la persecución del mundo la Iglesia debía modificar su doctrina y acomodarla a lo que piensa el mundo mundano que decíamos, o la moral del mundo, la pseudo-moral del mundo, aceptar eso a 1000 kilómetros de tantos cristianos de hoy que, según dicen, no tienen vocación de mártires, dicen. Yo no soy para mártir. Entonces no eres para cristiano. Como lo confiesan a veces, medio en broma, medio en serio. No tengo vocación de mártires, evitando la persecución a toda costa y haciendo los acomodos que sean necesarios y los recortes que sean necesarios en la doctrina para caer bien al mundo, caer en gracia al mundo. Quien quiera quedar bien con el mundo, con el ambiente, con el qué dirán, con los criterios dominantes, con una época que busca el paraíso en la tierra, que promulgó Marx, pero que es el ideal de todo el hombre, de la mayor parte de la humanidad de nuestro tiempo, el paraíso, no allá, que no existe la trascendencia, sino lo único real acá en la tierra, sepa que perderá su vida. Eso dijo Cristo. No solo perderá esta vida terrena que tanto amaba, la que se aferraba a toda costa, aún renunciando a los grandes valores, al llegar el momento de la muerte, sino que perderá la vida de una manera más esencial y dolorosa, la perderá para siempre. Así lo dice el Señor. Perderá su vida. En cambio, agrega el Señor, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Es decir, el que no se entrega al hedonismo dominante, a los criterios hoy prevalecientes, el que no elude sistemáticamente toda mortificación y diga que hay que vivir un catolicismo de gozo, de frescura y nada, de quitar todos esos elementos de cruz, el que no busca el aplauso de los hombres y los éxitos mundanos, ese tal, aunque aparentemente fracase en este mundo, sepa que salvará su vida. Lo dice el Señor, no solo la salvará en este mundo donde, a pesar de todas las tribulaciones, de todas las pérdidas, de todos los recortes, reconocerá el gozo profundo de quien se sabe fiel a Dios, sino que también la salvará para la otra vida y por una eternidad. Nuestros sacrificios deberemos entenderlos como unidos al sacrificio de Jesús. Esto es muy importante, no es simplemente un acto personal, independiente. Nuestras cruces unidas a la cruz de Cristo, cumplimos en nuestra carne lo que falta, dice San Pablo, una linda expresión a la pasión de Cristo, ¿qué le falta? No le falta nada. Santo Tomás dice que una gotita de la sangre de Cristo hubiera bastado para redimir a todo el mundo, pero Dios ha sido tan bueno que quiere que agreguemos nuestra pequeña astilla de dolor en la vida al leño pesado de la cruz. Completar en nuestra carne lo que falta, la pasión de Cristo. Eso ni otra cosa es ser mártir, porque somos miembros de un Señor crucificado. Son las penas que faltan a esa pasión. Por tanto, no debemos ver las penas como absolutas negatividades de nuestra vida, fracasos en nuestra vida. El cristiano carnal no venera la cruz en su propia vida, no la quiere venerar en su propia vida. La tiene también, pero no le sirve. No es lo que falta a la pasión de Cristo, es lo que sobra a su materialismo y lo hace sufrir sin sentido. Por lo tanto, la cruz está en nuestro programa de vida, en el grado en que queramos ser católicos, en ese grado. Los cristianos de la iglesia primitiva tenían como cosa obvia que alguna vez deberían sufrir algo por Cristo, o marginación, o exilio, o despojo de bienes, o trabajo forzado, o la muerte. Había mucha variedad de cruces, ¿no? De acuerdo a los hombros que Dios da a cada uno a su gracia. Bien entendían que no debían salvar su vida, según el texto evangélico, salvar su vida, evitando los desprecios y persecuciones del mundo. Ni menos pensaban que para evitar la persecución debían acomodarse con el mundo, aminorar su doctrina o su moral para caer bien. El lugar desde donde el Señor nos habla es la cruz. Esa es su cátedra, la principal cátedra del Cristo mudo, que habla como nunca. Desde esa sede, una sede a la cual lo condujo el odio del mundo y en la que debió realmente perder su vida para luego salvarla resucitando, solicita nuestra adhesión intransferiblemente personal. El que quiera venir, como diciendo, entre tantos que no quiere, no quiere, pero el que quiera, si alguno dice que quiere venir detrás de mí, no se hice sin vueltas, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Según este discurso del Señor, el estado de persecución constituye el estado normal de la iglesia en el mundo. Y el martirio es para cada uno de nosotros la expresión normal de nuestra existencia cristiana. No que la iglesia debe ser perseguida siempre y en todas partes, pero cuando lo es en algún lugar o algún momento, habrá de acordarse que está participando en la cruz del Señor, de Cristo. O sea, advertido esto, nos dejó dicho el Señor, para que cuando llegue la hora recordéis que ya lo había dicho. Y siempre nos extrañamos de nuevo, a pesar de estas palabras, cada vez, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Cómo permite Dios hacer eso? Ni significa esto tampoco, que cada cristiano ha de sufrir un martirio cruento, con derramamiento de sangre, pero sí que debería considerar la presunta realización del martirio no como algo raro y exótico, reservado para algunos privilegiados, sino como la expresión externa de un estado interior que hay que vivir todos los días. Vivir interiormente en situación de martirio y sin poner cara de mártir, con la sonrisa en los labios. Decía San Ambrosio que si muchas son las persecuciones, también son muchos los martirios. Día a día eres testigo, dice, de Cristo. O sea, eres mártir de Cristo, día a día. Esta idea interesante de pensar que es la tradición cristiana de San Ambrosio, ¿no? Si muchas son las persecuciones, son muchos los martirios, ¿no? No hay una sola clase de martirio. Y podríamos decir que hay tres niveles de martirio. El primero es la confesión de la fe, confesar la fe. No en el sentido del sacramento de la confesión, ¿no? Sino confesar significa, en el lenguaje original, proclamar la fe con las palabras, con la boca, confesión de la fe. Ese sería el primero. Segundo, vivir de acuerdo a la fe, segundo grado de martirio. Y tercero, derramamiento de la sangre, que es lo que normalmente llamamos martirio, pero no es el único martirio. Todo lo otro es parte del testimonio, que está al alcance de todo, cotidiano. Cotidianamente somos llamados al martirio. Que algún día llegue para uno de nosotros la gloria de poder derramar la sangre es otra cosa, pero este martirio está a nuestro alcance. Todos los días debemos beber la copa del martirio. Pues bien, hablemos, sobre todo, nos quedaremos un poquito más en esta confesión de la fe, que a mí me parece tan a nuestro alcance, con la ayuda de Dios. Si bien es cierto que, como dice San Pablo en su carta a Timoteo, todos los que aspiran a vivir religiosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones, todos, dice, todos los que aspiran a vivir, o sea, todos los que aspiran a ser católicos sufrirán persecuciones. Hay, como dije, diversas maneras de experimentarla. Bien, confesar la fe. Allá esta palabrita, confesar, aparece muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, viene este texto, ¿no? Este texto del que se encuentra en Mateo, de Jesús, ¿no? A todo el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesaré. Proclamar. Confesar, aunque sea con la palabra solamente. ¿No? Dar testimonio con la palabra. Pero sigue diciendo que a todo el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Es pues esta la primera forma de martirio a nuestro alcance cotidiano. Cotidiano, con la palabra, con los labios. Con los labios, arrostrando la animadversión del mundo mundano. Por supuesto que no hay que estar siempre hablando de Dios, de las cosas de la iglesia, del dogma, pero cuando es necesario, el hablar es a veces heroico completamente. Y eso está a nuestro alcance, a veces cotidiano, depende del mundo en que vivimos, pero está a nuestro alcance. Decir la verdad en este mundo es ser un mártir, es quedar como un imbécil, como un idiota, como un atrasado mental. Muchas veces es hacerse pasible de burlas y de marginación, es un tipo con el cual no podemos contar, está en otro mundo, vive. Esto era más fácil en la Edad Media, dar este testimonio de la palabra, porque toda la sociedad más o menos vivía cristianamente. Pero hoy es más heroico que nunca. Hoy es más heroico de ver las caras burlonas en aquel con el cual conversamos. El respeto humano muchas veces sella con el candado de la cobardía en nuestros labios que se cierran a la confesión. Nada hay tan peligroso en el mundo como decir la verdad, porque, como dijo San Juan, el mundo entero está puesto bajo el poder del maligno. El maligno es el demonio. El mundo en este mal sentido, ¿no? El mundo está todo entero puesto bajo el poder del maligno. ¿Cómo no vamos entonces a tener choque con el mundo mundano, el mundo moderno, apóstata sobre todo, que no quiere saber nada con el Evangelio? Y el maligno es mentiroso y padre de la mentira, dice San Juan. Bien señala el padre Iraburu que el testimonio de los labios abarca dos aspectos que conviene distinguir. El primero es la afirmación de la verdad, o sea, afirmar la verdad cuando hay que hacerlo. Y segundo, la negación de los errores con esos errores que son contrarios a la verdad. Dos aspectos, ¿eh? Afirmar la verdad y defender lo conculcado, negar el error. Ante todo, la afirmación. Todos los fieles han de estar prontos a confesar a Cristo en este sentido y su doctrina ante los hombres, lo que no pocas veces requerirá de valor heroico. Como se lee en los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio, a todo el que confesare, muy particularmente los pastores a ellos dedicados, obispos y sacerdotes, seréis, dice Cristo, mis testigos, como dije, mis mártires, hasta los últimos confines de la tierra. A veces la Escritura llama parresía, la palabra griega que significa confianza, filial, coraje también, franqueza, parresía. A veces la Escritura llama así la audaz confianza con que los enviados de Dios dan testimonio de las verdades divinas, corriendo a veces grandes riesgos. Coraje que hay que tener para decir la verdad, muerte incluida. Jesús habló con absoluta parresía, con total coraje, con total libertad de espíritu, era hijo, la parresía propia de un hijo, habla con la libertad de un hijo frente a su padre. Parresía hasta dar la vida, lo hizo sin temor, libremente, sin ambigüedades. Santa Teresa echaba de menos en la Iglesia y de su tiempo, que era mucho más sólida que en nuestra época, pero echaba mucho de menos la palabra encendida de los profetas y de los apóstoles, decía ella, por ese lenguaje tan lindo, tan caluroso, tan ígneo, decía, no se usa ya este lenguaje. Por eso muchos persisten en sus vicios y seguía diciendo, no están con el gran fuego de amor de Dios como lo estaban los apóstoles y así calienta poco esta llama, calienta poco. Es una llamita lo que queda, un rescoldo apenas de cristianismo, no calienta esa llama. Junto con la confesión de la fe decíamos, el otro aspecto, la refutación de los errores. Cosa aún más difícil que la primera, es más peligroso refutar los errores doctrinales que hoy pululan, los errores dominantes, que afirmar las verdades que les son contrarias. Las dos cosas son difíciles. Los mártires sufrieron persecuciones y muertes no tanto por afirmar las verdades divinas, cuanto por decir a los hombres que sus doctrinas eran falsas. Esto es lo que más se hiere, ¿no? Sin duda. Se afirma a veces la verdad, pero no se rechaza con fuerza suficiente los errores contrarios. Falta parresía, falta libertad de espíritu. Ese famoso candado de la cobardía cierra nuestros labios para enrostrar el error dominante. La denuncia del error es lo que suele más provocar la persecución por la palabra. No se acaba de manifestar la verdad de Dios en la predicación si al afirmar esta no se rechazan al mismo tiempo los errores contrarios. Jesús no solo afirmó la santidad del templo, sino que un día acusó a los sacerdotes haberlo convertido en una cueva de ladrones y lo sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Y a él no lo mataron tanto por las verdades que predicó, cuanto por los pecados que denunció. Hizo lo uno y lo otro, hay que hacer las dos cosas. Porque también el afirmar la verdad, indirectamente uno está corrigiendo el error. Hay algo también de eso en la afirmación de la verdad. Y así obraron los santos, no solo en su obra pastoral, sino hasta en sus escritos. Miren el ejemplo de Santo Tomás, aunque parezca raro lo que voy a decir, en la Suma Teológica. En cada cuestión de la Suma, afirma la verdad en el cuerpo del artículo largo, no del artículo. Pero antes expone las posiciones erróneas contra esa verdad y después la refuta en las siguientes afirmaciones posteriores al cuerpo de la doctrina. Y así en la actualidad, con frecuencia, por falta de parresía, por deficiente espiritualidad martirial, no se niegan suficientemente los errores en el campo teológico. Los grandes teólogos de la Iglesia en Oriente y Occidente combatieron a los teólogos de la heterodoxia. Es normal que la lucha contra el error es hoy muy insuficiente en un marco secular, digamos así, ampliamente imbuido en el liberalismo, en el que hay que respetar todas las ideas, se dice. Se acabó la lucha, se acabó el martirio, se acabó el combate, la defección. Hay que respetar todas las ideas. En una cultura que espera el bien común, no de la verdad, sino de una tolerancia universal, que lo admite todo, menos la intolerancia de unas convicciones dogmáticas, es lo único que no admite. En un tiempo en que el acercamiento de la Iglesia al mundo moderno es considerada como un bien supremo, en una época en que toda corrección es considerada como una expresión de soberbia, de superioridad, solo así se puede entender que en algunas iglesias locales agonizantes la cizaña del error sea más abundante que el trigo de la verdad y las verdades de la fe siguen siendo afirmadas por algunos pocos con penalidades martiriales que reciben no solo de los enemigos de la Iglesia sino aún desde el interior de la Iglesia. Los errores doctrinales tienen muchísima más fuerza que las inmoralidades para debilitar o matar una iglesia local. Cuando en el oficio divino los textos se refieren a la memoria de los santos, cuando se trata sobre todo de pastores o teólogos, se destaca que combatieron los errores de su tiempo y que ellos con frecuencia les atrajo grandes sufrimientos. Y así de San Justino se dice que escribió obras en defensa del cristianismo. San Ireneo contra los errores de los gnósticos. San Hilario luchó con valentía contra los arrianos y fue por ellos desterrado. San Atanasio, el gran héroe, el campeón de la ortodoxia, desterrado no menos de 8 veces de su sede de Alejandría. San Pío X contra el modernismo y yendo contra casi todo el mundo, era una lucha desigual, pero tuvo el gran coraje de enfrentarse. Según esto, puede afirmarse que aquellos círculos de la Iglesia de nuestro tiempo, sean teológicos o episcopales, que sistemáticamente descalifican y persiguen a los maestros católicos que hoy defienden la fe de la Iglesia y que combaten abiertamente las herejías, se sitúan fuera de la tradición católica y contra ella. Tales varones no se vieron frenados en su seno pastoral por personalidades fascinantes ni por centros teológicos prestigiosos ni por príncipes. No dudaron en afrontar marginaciones, destierros, pérdidas de cátedras académicas o de sedes episcopales, calumnias, descalificaciones y persecuciones de toda clase. Y gracias a este martirio la Iglesia permanece en su fe católica. ¿Por qué no pocos obispos callan cuando deberían hablar? Es cierto que hoy es muy difícil el ejercicio de la autoridad si no es pasando por verdaderos martirios, sufriendo una muy dura persecución, no solo de parte del mundo, sino en el mismo interior de la Iglesia, o del mundo que está dentro de la Iglesia, que es el mundo peor de todos, debiendo arrostrar la descalificación de los cobardes o de los cómplices del error. Asimismo, un pastor puede frenar su deber de corrección precisamente por miedo al martirio, por deseo de agradar y ser estimado, por ejemplo, no animándose a sacar de su cátedra a un profesor de moral en un seminario donde ha enseñado años y años doctrinas contra el magisterio. Teme la reacción de quienes en la diócesis apoyan a ese profesor, o verse descalificados en las publicaciones progresistas, o creyendo quizá que es un mal menor mantener a aquel profesor por mantener la paz en la diócesis. Problema de la crisis de la autoridad. A veces falta fe en el misterio de la autoridad apostólica, en la idea de que la autoridad viene de Dios, no de la soberanía del pueblo, no del aplauso de los hombres. Procede de Cristo, el buen pastor. A veces los pastores buscan que la mayoría los apruebe, buscan el aplauso del mundo, toleran lo intolerable. No combaten las herejías arraigadas y solo parecen ejercer la autoridad sobre los que quieren permanecer fieles. A veces para evitar conflictos, dicen, o para salvar la paz. Tales pastores pacifistas han asimilado el pensamiento mundano sobre la autoridad, perdiendo así la parresía, la libertad de espíritu, el señorío. En el volumen 9 de un manual de historia de la Iglesia dirigido por Gedin, dedicado al siglo XX, un padre jesuita, el padre Ludwig Volk, analiza la crisis en Alemania en el siglo XX, ¿no? Y dice así, entre otras cosas: si el uso de la autoridad episcopal seguía demasiado por consideraciones pragmáticas que se debían a la tentación de tratar a los progresistas con talante liberal y a los conservadores, en cambio, de forma autoritaria, o para decirlo con fórmula más punzante, si se pretende salir al encuentro de los unos con el amor sin autoridad de la Iglesia y al de los otros con autoridad, sin amor, el resultado final solo puede ser un creciente distanciamiento. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, se salvará. Nos dice el texto sagrado de Marcos que cuando Jesús explicó estas duras frases a los apóstoles, la esencia del cristianismo, y que él debía sufrir mucho, y que iba a ser rechazado, y que iba a ser condenado a muerte, a los apóstoles se le acercó Pedro sigilosamente y comenzó a reprenderlo. A reprenderlo, dice el Evangelio. A reprenderlo porque no le presentaba un mesianismo triunfante, glorioso, aplaudido por todos los hombres, sino un mesianismo que pasaba por la cruz, por el dolor, por el martirio. Se le acerca Pedro a Jesús y lo reprende. Reprende a Jesús porque no quería presentarse como un Mesías terreno, abierto al mundo, solucionador de los problemas económicos o sociales. Quizás en todo el Nuevo Testamento no haya otro lugar donde quede mejor resaltado el contraste entre el cometido divino de Jesús y el cristianismo tergiversado, horizontalizado, de esperanzas solo temporales. Y por eso la respuesta terrible de Jesús: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Lo llama a Pedro, Satanás lo llama. Pedro era allí la boca de Satanás. Así como en el desierto el demonio personalmente había intentado apocar al Señor de su misión redentora, separarlo a través del sufrimiento, le proponía una redención sin dolor, aquí Pedro quiere que Cristo eluda la cruz, que Cristo no condene el error, lo tienta de infidelidad a su vocación de Salvador por medio del dolor. Y luego, cuando Cristo fuera elevado en alto, esta tentación de Satanás de inventar un cristianismo sin cruz, un cristianismo barato, aún hasta el pie de la cruz, algunos de los circunstantes gritarían: que baje de la cruz y creeremos en él. Un cristianismo sin cruz, que baje, si es un Cristo sin cruz. Pero él está ahí clavado, él no mueve un dedo, está clavado en la cruz. Esta es la tentación que sigue sufriendo la iglesia, que la iglesia baje de la cruz, que renuncie a hablar del sacrificio, del martirio, que la iglesia baje de la cruz. Y sigue sufriendo esta tentación, digo, a lo largo de los siglos, cuando el grito tentador del mundo, que baje de la cruz, que disminuya su doctrina, que olvide sus pretensiones divinas y se haga humana, se haga inmanentista, que se integre en la modernidad, que acepte el ideario del mundo moderno, en el nuevo orden mundial, que participe en la edificación de un mundo temporal inmanentista, impermeable al llamado de la eternidad, que no predique más la necesidad del sufrimiento para salvarse, que no contiene las aspiraciones del mundo moderno, del hombre moderno. Y entonces sí, si la iglesia hace todo eso, creeremos en ella, la aceptaremos en medio de este mundo que por fin ha encontrado el gran desposorio entre Cristo y el mundo, que el mismo Cristo retrógrado había negado en su momento. Pero tales pensamientos obviamente no son los de Dios, sino de los hombres, y en última instancia de Satanás. Por eso, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Esta sería la primera manera de martirio, la confesión de la fe. La segunda, no me voy a entender para nada, es muy sencillo, vivir la fe. Es decir, nuestro vivir la fe, de acuerdo a la fe que profesamos, esto es otra forma de martirio. Y una forma muy útil de martirio, porque puede muchas veces el ejemplo de la vida hacer más que las palabras, que forman parte de la confesión de la fe, la vida. Pero no me voy a detener en esto porque me quise quedar particularmente en el primer punto. Y la tercera forma, el morir por la fe, era el martirio cruento, la forma suprema del martirio. Muchas virtudes se ejercitan en aquel acto. La paciencia, por ejemplo, que es la parte más difícil de la fortaleza, la paciencia, la fortaleza misma, la caridad, o mejor, la fortaleza que obra bajo el imperio de la caridad y la paciencia. Algunos creen que la paciencia es cosa de personas quedadas, que no saben reaccionar, y no, la paciencia, la, persistir en la verdad. La perseverancia tiene que ver con la perseverancia. Y es más difícil a veces arrostrar al enemigo con paciencia que agredir. Agredir a veces lo podemos hacer en un momento de coraje, combate, pero resistir un día y otro día y otro día sin rendirnos, sin arriesgar de las ideas. De las ideas de la doctrina, esto es glorioso. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, estima que la fortaleza se ocupa de vencer el temor más que de moderar la audacia, y que lo primero es más difícil y principal que lo segundo, vencer el temor, esa paciencia y vencer el temor. Y por eso enseña que resistir, esto es permanecer firme ante el peligro, es un acto más principal que atacar. Curioso lo que diga, ¿no? Pero es así, realmente. El ataque puede ser breve, instantáneo, todo el mundo puede sacar coraje en un momento, lanzarse sobre el enemigo, mientras que la resistencia puede exigir una larga tensión, de una fortaleza tensa, y que debe mantenerse en esa tensión. Pero también es cierto que es la caridad, es la fuerza del amor la que mantiene fiel al mártir. De ahí, dice Santo Tomás, que el martirio sea acto de la caridad como virtud imperante y de la fortaleza como principio del que emana. Pero el mérito del martirio le viene de la caridad. Si el martirio se considera solo como un acto de la fortaleza, habría otros posibles actos cristianos más perfectos y meritorios, pero si se considera como el acto supremo de la caridad, es sin duda el más perfecto y meritorio acto cristiano. Cristo, amándonos, nos amó hasta el fin, hasta el martirio. Nadie ama más que el que da la vida por el amigo. Por mí, dice el Señor, por causa de mi nombre, no por cualquiera. El mártir muere por Cristo, dice Santo Tomás. Actualmente, en los últimos tiempos, incluso en sectores católicos, se concede el título de mártir con una gran ligereza y amplitud, pero no es esa la norma de la Iglesia de siempre. Se llama mártir de cualquier caído, sea de otra religión, sea por cualquier causa, y esto no es lo que la tradición de la Iglesia considera como martirio. Bien, vamos terminando ya. Debemos tener devoción a los mártires, esto es muy importante porque uno se va convirtiendo en aquello que admira. Mira, el martirio es una dimensión de suma importancia, como hemos visto en la vida del cristiano. Y la razón es simple, la devoción al martirio es la misma devoción a la cruz, pero contemplada esta en los miembros de Cristo. En la historia de la Iglesia, las actas de los mártires nos han sido uno de los libros más leídos por los fieles y desgraciadamente hoy no se leen tantas actas de mártires. En nuestro siglo, el número de los mártires ha sido inmenso, el siglo XX, ¿no? Ha sido inmenso verdaderamente. Mire usted lo que ha escrito, lo que ha dejado escrito un autor italiano, Antonio Socci, el año 2002, hace 12 años, ha publicado en Italia un libro que se calcula, mire usted, calcula que en los dos milenios del cristianismo han sido mártires, es decir, han muerto a causa de la fe 70 millones de cristianos, y de ellos 45 millones y medio, el 65%, han sido mártires del siglo XX. Es decir, una época tremenda de martirio ha sido el siglo XX. Y nada, digamos, de este siglo XXI que ha acelerado esto enormemente. Así que no es hablar de algo de la estatófra, hablar del martirio. Es una vocación propia del cristiano. Cristo fue el primer mártir, lo dijimos, fue el Cordero de Dios. En él se confunden su condición sacerdotal y su identidad victimal. Él es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Pues bien, todos los cristianos, desde el bautismo, participamos de la condición sacerdotal de Cristo y por lo mismo de su vocación victimal. Hemos de ser Cordero de Dios todos, Corderos inmolados de Dios. Y aquí el Cordero de Dios, podría decir Cristo, de cada uno de nosotros, el Cordero divino humano por la salvación del mundo. De ahí lo que dice San Pedro, para esto fuisteis llamados, ya que Cristo dio ejemplo para que sigáis sus pasos. pero persecución ha de ser vivida con gozo, no con cara, digamos así, de mártir, de suplicio, no, con gozo, con serenidad, hasta con humor, con ironía, y como un honor también, como un honor, que no nos van a dar la gloria, pero un honor. Bienaventurados seréis, dice Cristo, cuando os insulten. Bienaventurados seréis cuando persigan. Alegraos y regocijaos, porque grande será en el cielo vuestra recompensa. Necesariamente seremos perseguidos, según dijo San Pablo, todos los que aspiran a vivir religiosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. El que quiera pues servir a Cristo no podrá evitar la persecución, incluso de los hombres de iglesia mundanizados, que son muchos. Los cristianos fieles serán los confesores de Cristo y sus mártires. Los infieles son los apóstoles, apóstatas, los marcados por la bestia, que escapan así a la persecución del mundo. Bien, tres modalidades pues de martirio: la confesión de la fe, lo que detuvimos largamente, luego la vida coherente con esa fe, segundo, y tercero, el lavamiento de sangre, si Dios lo quiere, para nosotros. Pongamos para terminar el caso de Anacleto González Flores, que es muy querido en este ambiente, este mártir que ha sido beatificado por Benedicto XVI y que era un maestro, que tenía un grupo de jóvenes que nos iba preparando para el martirio, porque era una lucha tremenda, donde iban cayendo día a día sacerdotes y fieles en la México de comienzo del siglo XX, de la segunda década o tercera del siglo XX. Él formaba a estos muchachos, los llamaban el maestro, a él los chicos los el maestro, decían, Anacleto. Pues bien, Anacleto muere mártir, diciéndose grite esa cosa magnífica, ¿no? Antes de morir, recurriendo a las últimas fuerzas, dijo: que América oiga por segunda vez este grito: Dios no muere. ¿A qué se refería? Se refería a García Moreno, el gran presidente ecuatoriano, que fue asesinado por la masonería en su patria por querer instaurar la realeza de Cristo en la nación ecuatoriana, y que enrostra a sus asesinos. Ellos creen que matándolo él matan a Dios. No, Dios no muere, dijo él, diciendo: conmigo no muere Dios. Y ahora dice Anacleto, en el siglo XX, que hoy América es por segunda vez este grito: Dios no muere. Pues bien, en la tumba de este gran mártir que está en Guadalajara, se advierte un texto en latín que dice: Verbo vita et sanguine docuit. Docuit significa enseñó, verbo con la palabra, vita con la vida, et sanguine y con la sangre, lo que acabamos de decir, verbo con la palabra, con la vida y con el martirio cruento. Con la palabra, porque fue un maestro, como dije, daba doctrina, buena doctrina, historia, etc. Mis chicos, a sus discípulos, muchos de ellos también murieron mártires. Con la palabra, con la vida, porque fue un ejemplar, un joven ejemplar, fiel al Evangelio, al mandamiento, etc. Y con la sangre. Es decir, mártir en sentido total. ¿Cómo lo fue Cristo, el protomártir? Él con la vida, con las palabras primero, las valientes palabras, que enrostró a gente poderosa que lo llevaría a la muerte, con la vida, si alguno lo pudiera excusar de alguna falta, de algún pecado, que alguno diga, nadie le quiere decir, purísima vida y con la sangre, con el martirio, con el derramamiento de la sangre. Verbo, vita, sanguine, docum. Me impresionó leer eso, porque es un resumen de la vida de Anacleto, de estas tres modalidades. La iglesia martirial vive en el gozo, es fuerte. La iglesia no martirial se avergüenza, es débil, es triste, es ambigua en el fondo, calla o habla bajito para que nadie lo oiga, y así evita la persecución y se hace la ilusión de que ya ha cumplido con su deber. Miremos a los mártires, admiremos a los mártires, cada uno empieza a hacer lo que admira, por eso hay que elegir bien los objetos de admiración. Admiremos a estos héroes de la fe. Muchas gracias. organizamos la jornada. Con nosotros la acompañamos a él, no sé si el tema lo es organizar la jornada para que tenga esta design. Yo me preocupo un poco este ambiente más juvenil, pero lo que significa que los más viejos sean más maduros, que son cosas distintas. Esta dificultad para ser distintos provenga de una mundanización que consiste en cegarnos, dicho de manera más difícil, se llama estulticia, un tipo de ceguera, para que sea más clarito, para que no suene raro, se llama estupidez. La estupidez nos impide descubrir la verdad, enamorarnos de ella y dejar pasar este tipo de actividad, la cercanía del padre preocupado, teniendo los oídos cerrados y los ojos cerrados. Debo gracias a Dios por esta oportunidad y por la generosa disposición del padre, ¿no?, que por su sabiduría nos permite que nos enamoremos de la verdad y que reconozcamos las miserias que nos duelen mucho, que nos duelan mucho, las personales, las de la iglesia y de la patria, pero iluminados desde lo alto tengamos la esperanza cristiana de que tienen sentido. El padre tan generoso que se va de Paraná y vuelve el viernes a otra conferencia que han organizado, Ricardo le puede explicar con más precisión antes de que interrumpamos y podamos agradecer al padre.